Sección número 4 de El hombre invisible, de George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 4. Una interview. He recordado detalladamente las circunstancias de la llegada del forastero a Iping, a fin de que el lector pueda comprender la curiosidad que llegó a excitar aquel hombre. Pero, salvo dos extravagantes incidentes que ocurrieron, su estancia allí hasta el día de la fiesta del pueblo puede ser referida brevemente. Tuvo algunas peloteras con la señora Hall sobre cuestiones domésticas. Sin embargo, todas las disputas, hasta la última, que acaeció en abril, terminábalas él sofocando los primeros síntomas de reclamación de la señora Hall por el cómodo expediente de una fuerte indemnización. Hall no gustaba de su huésped, y siempre que se atrevía, hablaba de la necesidad de desembarazarse de él, pero disimulaba su antipatía con cuidado y procuraba evitar su encuentro. «Ten paciencia, hasta el verano», repetía sabiamente la señora Hall. «Hasta la época en que empiezan a venir los artistas. Entonces veremos. Es tal vez demasiado arrogante, pero no se le puede decir nada. Y después de todo, no tenemos derecho a quejarnos. Una cuenta pagada puntualmente es una cuenta pagada puntualmente». El huésped no asistía a los oficios ni establecía diferencia alguna entre el domingo y los demás días de la semana. Trabajaba, según la señora Hall, con mucha irregularidad. A veces bajaba muy temprano y parecía muy ocupado. Otras se levantaba tarde y se paseaba por el cuarto, se movía y afanaba ruidosamente horas enteras y fumaba y dormía en su butacón cerca del fuego. Comunicación con el mundo, fuera del pueblo, no tenía ninguna. Su humor era muy desigual. Por lo general daba muestras de una irritabilidad casi insoportable. Frecuentemente cogía los objetos que tenía a mano y los rompía, destrozaba, estrellaba o pulverizaba en un acceso de violencia. Su hábito de hablar consigo mismo en voz baja iba en aumento. Pero, aunque la señora Hall le escuchaba con cuidado, jamás pudo hallar pies ni cabeza a los discursos que le oyó. Apenas se dejaba ver durante el día, pero al ponerse el sol, salía bien arrebujado con la cabeza embutida en su blanca funda, hiciera frío o calor, y escogía los caminos más solitarios, más sombríos y más escondidos entre árboles grandes. A lo mejor, de la oscuridad medrosa de un camino, emergían súbitamente, bajo el ala del sombrero, los ojazos verdosos del hombre extraño sobre su faz de espectro. Aparición desagradable para los vecinos que volvían después del trabajo a sus hogares. Teddy Humphrey salía presuroso una noche a las 9:30 de la Levita Roja, sastrería, y fue vergonzosamente amedrentado por la cabeza de muerto del viajero. Se paseaba con el sombrero en la mano, que una puerta abierta de improviso destacó en plena luz. Todos los chicos que a la caída de la tarde le vieran soñaban indefectiblemente con fantasmas. No se sabía si temía a los pilluelos más de lo que era temido por ellos o al revés, pero lo que sí es seguro es que existía por entrambas partes una antipatía profunda. Era inevitable en un pueblo como Iping que un personaje de tan extrañas maneras y de costumbres tan singulares llegase a ser el objeto de todas las conversaciones. Sobre el género de trabajo en que se empleaba, las opiniones estaban muy divididas. La señora Hall era en este punto muy susceptible. A todas las preguntas sobre el particular, respondía invariablemente que era un experimentador, y apenas pronunciaba esta palabra cuando hablaba con personas ante quienes temía comprometerse. Si le preguntaban qué cosa era un experimentador, contestaba con cierto tono de superioridad que las gentes instruidas lo sabían bien, y añadía que hacía descubrimientos. Su cliente, afirmaba, había sufrido una desgracia que por algún tiempo le había hecho perder el color natural de caras y manos, pero no se le notaba. A pesar de estas explicaciones, corría una idea generalmente admitida, a saber, que se trataba de un criminal solo preocupado de escapar de la justicia, que se rodeaba de misterio para sustraerse a los ojos de la policía. Esta idea había germinado en la cabeza de Mr. Teddy Humphrey. Sin embargo, ningún crimen importante había llegado al conocimiento del público hasta mediados o fines de febrero. Esta creencia, perfeccionada por la imaginación de Mr. Gould, el maestro de escuela adjunto, tomó otra forma. El forastero era un anarquista disfrazado que preparaba materias explosivas y resolvió llegar, en cuanto sus ocios le permitieran, a desenmascararle. Sus operaciones de ataque se redujeron a mirar fijamente al bandido cada vez que se encontraban, o a interrogar a personas que, no habiéndole visto nunca, no sabían de qué se les hablaba. Total, que no descubrió absolutamente nada. Otros opinaron con Mr. Fairside y admitían que el viajero era pío o algo por el estilo. Así, por ejemplo, Silas Durgan afirmaba que si el hombre fenómeno quisiera exhibirse en las ferias, ganaría mucho dinero. Como era un poco teólogo, le comparaba al hombre de la parábola, que no tenía más que un solo talento. Aún había otra opinión, la de que el raro ser era un maníaco inofensivo. Esta tenía la ventaja de explicarlo todo. Pero entre estos dos principales grupos existían los espíritus indecisos y los conciliadores. Los habitantes de Sussex son muy poco supersticiosos. Por eso, hasta los primeros días de abril, no se pronunció la palabra sobrenatural en las murmuraciones del pueblo. Aún entonces, no admitieron esta idea sino las mujeres. Cualquiera que fuera la opinión que se aceptara sobre él en Iping, estaban todas de acuerdo en no tenerle buena voluntad. Su nerviosidad, fácilmente comprensible para habitantes de ciudades grandes, entregados a los trabajos intelectuales, era para aquellos plácidos lugareños de Sussex motivo de asombro. Las gesticulaciones furiosas que le sorprendían de vez en cuando, su precipitada marcha, así que la noche, al llegar con sus tinieblas, le invitaba a paseos tranquilos, su manera brusca de rechazar todas las intromisiones de la curiosidad, su amor a la sombra que le hacía cerrar las puertas, bajar los stores y apagar las bujías y las lámparas, ¿quién no se preocupó de comportamiento semejante? Se desviaban un poco de él cuando bajaba al pueblo, y cuando había pasado ya, los chicos burlones se subían los cuellos de sus chaquetas, bajaban las alas de sus sombreros, ajustaban su paso al de él y le seguían imitando su caminar misterioso. Había por esta época una canción popular titulada El Coco. La señorita Satchel la había cantado en el concierto de la escuela a beneficio del alumbrado de la iglesia. Después de lo ocurrido, siempre que varios del lugar estaban reunidos y aparecía el extranjero, los primeros compases de la canción partían del grupo, silbados con más o menos fuerza. También los chicos por la noche le gritaban en el camino, «¡Que viene el coco! ¡Que viene el coco!». Aunque dispuestos a abandonar inmediatamente el campo en alas de la prudencia. Cus, el boticario del pueblo, estaba devorado por la curiosidad. Los vendajes excitaban su interés profesional. Las mil y una botellas despertaban sus celos. Durante todo abril y todo mayo, buscó alguna ocasión de hablar con el extranjero. Al fin, en las proximidades de la Pascua de Pentecostés, no ocurriéndosele otra cosa, imaginó como pretexto una lista de suscripción en favor de una enfermera municipal. Entonces descubrió con asombro que Mr. Hall ignoraba el nombre de su huésped. «Ha dado su nombre», afirmación completamente gratuita. «Pero no le he cogido bien», declaró la señora Hall. Tan vergonzoso le parecía no estar mejor informada. Cus llamó a la puerta de la habitación y entró. Un juramento claro y redondo le respondió desde el interior. «Perdone usted la inoportunidad», dijo Cus. Después se cerró la puerta, y la señora Hall no pudo seguir el hilo de la conversación. Durante 10 minutos oyó el murmullo de las voces, luego un grito de sorpresa, arrastres de pies, la caída de una silla, una carcajada, pasos rápidos, y Cus reapareció desencajado mirando hacia atrás, y sin notar que dejaba abierta la puerta, atravesó corriendo la sala y se precipitó por la escalera abajo con el sombrero en la mano. La señora Hall oyó el ruido de aquella carrera tan precipitada y se quedó arriba tras el mostrador mirando hacia el aposento. El huésped se sonrió tranquilamente y sus pasos indicaron que cruzaba la estancia, pero ella no pudo verle la cara en la dirección en que estaba. La puerta del salón golpeó valientemente y la casa volvió a quedar en silencio. Cus se fue derecho a casa de Bunting, el pastor. «¡Estoy chiflado!», gritó bruscamente, entrando en el modesto gabinete de trabajo de aquel. «¿Tengo cara de estar loco?». «¿Qué ha ocurrido?», preguntó el pastor, colocando un pisapapeles de amonita sobre las cuartillas de su próximo sermón. «¡Ese sujeto de la posada!». «¿Qué?». «Deme usted algo de beber», continuó Cus sentándose. Cuando se calmaron sus nervios, mediante un vaso de jerez de poco precio, única bebida que le pudo ofrecer el pastor, le contó la visita que acababa de hacer. «Entré», dijo jadeante, «y le pedí su óbolo para la suscripción de la enfermera que queremos reunir. Él se metió las manos en los bolsillos, se dejó caer pesadamente en una silla y sorbió aire por la nariz como si se hubiera constipado. Ya he sabido, le dije, que usted se interesa por las cosas científicas. Él dijo sí y volvió a sorber, lo que no dejó de hacer ya en todo el tiempo. Indudablemente había cogido un buen catarro. No era extraño, vestido como estaba. Yo iba despachando mi historia de la enfermera al mismo tiempo que le observaba. Por todas partes, botellas, productos químicos, una balanza, probetas, y en el aire, olor a primaveras. ¿Consiente usted en suscribirse? Veremos, me contestó. Entonces, de buenas a primeras, le pregunté si hacía investigaciones científicas. Me contestó que sí. Y le pregunté, ¿y son largas esas investigaciones? Y he aquí que se enfada. ¡Largas como el demonio!, me grita, como si hiciera explosión. ¡Oh!, exclamé yo. Este fue el origen de la escena. Mi hombre tenía casi agotada la paciencia, y mi pregunta le hizo estallar. Le habían dado una fórmula, fórmula extremadamente preciosa. ¿Para qué? No quería decirlo. ¿Acaso una receta médica? ¡Que el diablo cargue con usted! ¡Métase usted en lo que le importa! Me excuso. Él toma un aire digno. Tose, sorbe y parece calmarse. Va a leer su fórmula. 5 elementos. La pone sobre la mesa. Vuelve la cabeza. Y una corriente de aire que entra por la ventana vuela el papel. Un soplo. Apenas un susurro. «Trabajar en un cuarto que tiene la chimenea encendida», dice. «Veo un resplandor. La receta prende y se arrolla entre las llamas. Él se precipita sobre la lumbre en el momento preciso que el papel se escapa por el tubo. Entonces, sin darse cuenta, saca un brazo. ¿Eh? Hizo Bunting. ¡Sin mano! ¡Nada más que una manga vacía! ¡Señor! Yo pensaba, es una deformidad. Tendrá un brazo artificial, supongo, y lo habrá perdido. ¿Por qué diablo esta manga vacía se mueve en el aire si no hay nada dentro? Y no había nada dentro, se lo aseguro a usted. Nada, nada, desde arriba hasta abajo. Mi mirada se hundía hasta el hombro y un poco de luz entraba por un desgarrón de la tela. ¡Dios mío! Exclamé. Entonces él se detuvo y con sus grandes ojos blancos a raíz de la cabeza echó una mirada sobre mí, después sobre su manga y después nada. No me dijo una sola palabra. Echaron chispas sus ojos y rápidamente volvió a meter la manga en su bolsillo. Decía, pues, siguió, que mi fórmula estaba ardiendo, ¿verdad? Y lanzó un gruñido interrogativo. «¿Pero cómo diablo?», pregunté yo. «¿Puede usted mover esa manga vacía?». «¿Está, pues, vacía esta manga? ¿Usted ha visto que estaba vacía?». En aquel instante se levantó. Yo me levanté también. En tres pasos se puso a mi lado. Volvió a sorber malignamente. Yo no rechistaba. Sin embargo, que me cuelguen si aquella cabeza envuelta en sus vendas y las cuencas oscuras de sus ojos avanzando hacia uno tranquilamente no era para hacerle perder la serenidad al más pintado. ¿Ha dicho usted, según creo, continuó, que ha visto una manga vacía? Sí. Lo he dicho. Yo retrocedí espantado ante aquel energúmeno con la cara descubierta, sin anteojos, que me miraba fijamente. Entonces, muy despacio, sacó su manga del bolsillo y la extendió hacia mí como para enseñármela de nuevo. Hizo esto muy lentamente. Yo miraba. Duró un siglo. En efecto, repetí haciendo un esfuerzo para hablar. No hay nada dentro. Era preciso decir algo. Comencé a tener miedo. Llegaba mi vista al fondo de su manga, que él me acercaba lenta, muy lentamente, hasta que estuvo a 6 pulgadas de mi nariz. Es una cosa muy rara, créame usted, ver una manga vacía acercarse así a uno. Entonces, algo así como un índice y un pulgar me pellizca la nariz. Bunting se echó a reír. ¡No había nada dentro!, exclamó Cus, elevando la voz al decir la palabra dentro. Es muy sencillo reírse. Pero se lo aseguro a usted, estaba tan aterrado que le di un empujón a la manga. Me volví, me escapé de la habitación y allí le dejé plantado. Cus se paró. No podía dudarse de la sinceridad de su terror. Iba volviendo en sí, en un estado de debilidad grande. Bebió otro vaso del pésimo jerez del excelente ministro del Señor. Cuando toqué la manga, me produjo el mismo efecto que si tocara un brazo. Y sin embargo, él no tenía brazo, ni sombra de brazo. Bunting reflexionaba, mirando a Cus con inquietud. Es realmente una historia muy curiosa. Había tomado un ademán lleno de prudencia y gravedad. ¿En verdad?, repitió Mr. Bunting con el énfasis de un juez. Que es una historia muy curiosa. Fin del capítulo 4.